La jaiba, como todos los chilenos, hablaba canturreando. Con la voz vibrándole la nariz, reía de cada acontecimiento, incluso del deceso de un personaje célebre, comentándolo con un chiste cruel. Bebía vino tinto hasta caer roncando para despertar con los pies desnudos por el robo de sus zapatos. Comía empanadas y lenguas de erizo en salsa verde acompañadas con ají fresco extra picante. Cuando los carabineros mataban a palos en la calle a un agitador político, miraba hacia otro lado, haciéndose la desentendida. Pero no era chilena, sino lituana. Había desembarcado en Valparaíso, a los 2 años zarandeada entre su madre, una gorda pelirroja que solo hablaba yiddish, y su padre, un flaco larguirucho, 2 metros 10 de altura, ingrávido como un pájaro, que ejercía el más terrestre de los oficios, cayero. Mediante rezos hacía caer los callos que se formaban en los pies. Como se llamaba Abraham y su esposa Sara, durante demasiados años soñó con tener un hijo para nombrarlo Isaac, el que hace reír. Cuando después de angustiosos esfuerzos, 10 meses de gestación, anemia, forceps, cesárea, cordón estrangulador, por fin Sara parió una hembra. Abraham, testarudo, insistió en darle ese nombre masculino, pero la niña desde muy temprano, aun antes de aprender a caminar, apenas oía al insistente «¡Isaac!». Estallaba en llanto colérico, que solo una cucharada de miel podía calmar.